End Up Beginning de Joe en Mañanas de la X. Hoy en Carullo, ofertas que no puedes dejar pasar. 20% de descuento en milanesa y costilla de cerdo, pecho, carnes de asar, freír y tableado, pagando con cualquier medio, o 30% con tarjeta Carulla. Compra ya en Carulla hasta el 4 de julio. Ayer me vi Beverly Hills Cop, Axel F., que ya se estrenó. ¿Qué tal? Ay, me costó. ¡Ay, no! Sí, me costó un poco. Es que ya se ven muy cuchos, entonces... Ya, claro. Es muy chistoso verlos en esas escenas de acción. Lentos. Que de por... Sí, exacto. Pero es gracioso verlos así. No, mentira, no. No es tan gracioso. Te entiendo. Sí, ya. Sí, porque uno dice, a simple vista y como de primerazo, uno ve a Eddie Murphy y uno dice, bueno, Eddie Murphy tiene 63, 64 años de edad. ¿En qué momento? Y uno dice, está entero, está igualito. No, 63, no está, sí. No está igualito. No está igualito. Ahí se ve que no. Ahí se nota que no. Pero... No, y todo, Taggart y ¿cómo se llama el otro? Ah, siempre se me olvida el otro. ¿La terminaste? No la terminé. Es difícil, no es tan chévere. Es que ya no, es que siento que a veces esas películas son buenas en el contexto en el que uno las vio en ese momento. Y estar en otro contexto, en otro momento, pueda que cambie cositas. No, y hay una cosa con esas franquicias. Y es que son la misma película una y otra vez. Sí, o claro. Sea, Beverly Hills Cop. Estamos hablando de un detective suelto en Hollywood, para quienes quieren saber de qué estamos hablando. Gran la famosa clásico. Película del detective de ¿Sos Detroit. ¿Banano? ¿Ah? ¿Sale Banano? No. Pero como que por bloques hay momentos muy icónicos de la película que tienen que volver a pasar, como cuando él llega a Los Ángeles. Entonces, cuando llega a Los Ángeles siempre hay una secuencia donde él va en un carro y está mirando todo lo que pasa en Beverly Hills, desde las chicas hasta la gente que va con sus perros, y él se está riendo de cada una de esas situaciones, ¿no? En las cinco, esta es la cuarta. Esta es la cuarta, sí, porque la última fue hace 30 años, en 1994. Sí. Entonces, y cada una de las cuatro películas tiene eso, ¿no? Tiene como... la historia siempre. La primera es el jefe de la policía de Beverly Hills, que es contra quien atentan en plena luz del día, ¿no? Y queda en la clínica. Entonces va Axel Foley al rescate. La segunda es el jefe de la policía, que es su mentor, que es también asesinado, o a quien atacan a bala, y Axel Foley va a Beverly Hills a ver quién mandó a hacer ese acto de sicariato. El primer bloque siempre es, y en este caso, por ejemplo, es la hija de Axel Foley, que es la abogada defensora de un asesino, de un policía a quien intentan... matar y eso la amenazan. Te iba a preguntar, porque las palazadas eran incorrectas en muchas cosas con las mujeres. Sí, claro, no. En este ya cambian. Algunas cosas. Obvio, no se pueden ir tan lejos como exacto. En muchas de las cosas y de las líneas. Quería saber eso. Sí, claro, no. Pero todavía hay misoginia ahí. Hay una misoginia ahí, sobre todo con Taggart. Porque, pues, la historia, el subtexto de Taggart, el policía correcto, el calvito de bigote, es que se la pasa peleando con la esposa y está siempre al borde del divorcio. Ya, sí, ya. Entonces, y siempre es culpa de la señora. Uh-huh. La señora nunca aparece, pero pues como es el hombre quien está controlando la narrativa, él siempre... Cuéntalo, Sucho. Él siempre dice, no, es que mi mujer hace tal cosa, mi mujer hace tal otra. Ya. Y siempre la historia es cuando Eddie Murphy se encuentra, cuando Axel se encuentra con Taggart en este siempre le dice, ¿cómo está la esposa? Y él cuenta, la esposa... ¿no? Te queja, sí. Sí, claro. La queja de la esposa, pero ahí está, hace 60 años, o sea, no... No cambió eso. Sí. Bueno. La chaqueta, la beisbolera. Sí, no se ve tan chévere. Es que vuelvo y le digo, no se ve tan chévere, la iconografía no es tan chévere. Okay. Porque es que hace 40 años era chévere. Sí, Murphy era el hombre araña. Eso era a toda carrera, por toda parte. O sea, era la agilidad, y no solo la agilidad física, sino mental. Es que, Murphy era muy ágil y en esta tiene momentos, tiene un par de momentos muy brillantes. ¿Te reíste? Pues, de comedia, cositas. Sí, tiene un par de cosas chéveres y divertidas, pues no es así como tan... No, pero... Y van a la fija, porque no la pusieron en cine, entonces dirán, si hay pérdidas, pues que haya pérdidas. Eso le pagan y el Murphy. Fin de semana, y el Murphy ha hecho su promo por ahí. Factura. Sí, claro, ese le hacen su plata. Ese se hace su plata ahí tranquilo. 63 hoy años. Hoy seguro lo van a ver, porque salió hace 2 días en plataforma. Y hoy es día festivo. Hoy es un buen día para verla. Claro, hoy 4 de julio la gente arranca a ver Beverly Hills Cop. Estas son mañanas de la X-139. Estamos hablando de fantasías. Personajes de fantasías animadas de ayer y hoy. De ayer y de hoy presentan en Mañanas de la X ese personaje de la ficción con quien. ¿Te han llegado más? Sí, estoy pensando y ya te confirmo. Dice Luisa. ¿Qué dice Luisa? Yo me vería con el hombre Manos de Tijera. Con Edward Scissorhands, ok. Hay algo de esa nema ahí. Sí, claro. Sí. Dice también por acá, tenemos a. Y esta respuesta está acá y en Twitter, estoy leyendo Instagram con Mr. Darcy. Claro. Que también salió en Succession. ¿Quién? Es el esposo de Shivo. El actor fue el que le dio vida al esposo. Te entiendo. El señor Darcy en la película. Por acá, Milena, con Batman. Es multimillonario. Sí. Ahí está. Pero ¿cuál de todos? Que nos responda, bien, su sí. favorito. Y también por acá tenemos a Anfer, que dice con la Mujer Maravilla. También, ¿cuál de todas? ¿En Linda Carter? No, Gal Gadot. Nalgadot. Puede ser también. Sí, que nos cuenten. Aunque es el personaje, Lina, ese con Sheldon Cooper. Es verdad. con Sheldon Cooper. ¡Qué canción! Y Sheldon, muy divertido. Debe ser que le gusta reírse. Pero Sheldon no es el nerd. Sí, el de las banderas. Uno que come con él, ¿qué hace? J.M. Quintero dice Hermione. Chévere. Pero grande. Sí, claro. Más grandecita. Son mañanas en la X-139. Sí. Charlotte, de Lost in Translation. Fue tan aburrida. No, mentira, no es aburrida. Es cero aburrida. No. Pero bueno, así, la cita así. En calzones. No. Como que no pasa nada. No, en la terraza. En el rooftop, claro. No, y se toman un traguito. More than this. Y cantan el karaoke. El karaoke. La salida corriendo cuando los empiezan a acribillar con las armas de láser. Esa película es tan linda. Está tan bien hecha por ahí. Deberíamos poner More Than This, Andrés. Busca que Roxy this. Music no eso, creo. No tenemos no eso aquí. A ver. Se verá Flor, papi. Qué severa Flor, ¿qué dice severa Flor? Saludos. Con el gran Alejito Marín, papacito y real. Severa Flor. Severa Flor, papi, bueno, no, mira, es que, ahí estás. Pero es que severa Flor, porque. Porque eres. Porque además, que personaje de ficción. Él no es un personaje de ficción. Él es real. Severa Flor ha estado en esta emisora desde hace como 10 años. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, es un oyente recurrente, es fiel. Sí. Perfecto, Felipe, con Black Widow. También Scarlett. Ah, bueno. Sí, también es chévere. Sí. En fin. Nata, con Sherlock, pero el de Pepino. Yo le digo a él Pepino. Benedict Cumberbatch. Exacto, pero el Cumberbatch es como Cucumber. ¿Con Taylor Swift dijo quién? Alguien que no sabe lo que es el personaje de ficción. Ficticio. No sabe. Pero no está mal. La Swift tiene algo de ficción, sí, ¿no? Claro. Algo importante ahí de ficción. A través de sus eras. Yo sí creo que. Personaje. Ha creado un personaje. Bueno, ahí vamos. Véalo. Óigalo. More than this. Y la voz así. More than this. Por favor, escuchen la voz como está apagada. Como opaca. Brian Ferry, ¿cierto? Brian Eno también, ¿cierto? Sí. Qué buena canción. Es hermoso. More than this. Por estos días, hace que unos 30 años más o menos, más, se estaba yendo Brian Eno enojadísimo de Roxy Music. ¿Ah, sí? No se la llevó, un momento en el que chocaron duro con el vocalista y Brian Eno dijo, suerte, chao. ¿Qué le digo? Me voy. Bueno. Nunca he ahondado en la historia de Roxy Music y de hecho creo que he escuchado muy poca música de ellos. Un poco como de Smith. Me da la impresión que muchas de las cosas que uno oye de Roxy Music están conectadas como muchas de las cosas que pasaron en el rock de los 80 al glamour y a la moda. Entonces uno tenía un acercamiento a veces indirecto a esos artistas por lo glamuroso, porque el glamour se proyectaba más allá de lo que la música podía alcanzar, ¿no? Mm. Como que, no sé, Bryan Ferry era este personaje extraño que se ponía corbatas. Y el pelo. ¿No? Se ponía estética, corbatas para pa tocar una banda de rock. Era, era una antítesis del rock. Sí, sacaba la corbata del mundo corporativo. Aunque te acuerdas que Dave Gahan, cuando recién empezó Depeche Mode, también usaba corbatica. Pues por eso, porque es que todos ellos... ¿Contemporáneos? Claro. Sí. Okay. Por ahí es. ¿Quién llegó primero, Roxy Music o Depeche? Ellos nacieron en el 70. En 1971, Roxy Music. Roxy fue el papá de eso. Que por eso es que yo creo que son famosos. Los Roxy Music se hacen famosos por la pinta de Bryan Ferry. Porque el man se paraba delante de un montón de punks. Con corbata. Con una corbata. Se ponía también. Varias veces lo hacía. Se ponía corbatín. Un rockero poniéndose corbatín en 1971. Los Stones habían acabado de huir del fisco británico hacia Francia para grabar el Exile on Main Street y apenas estaban entendiendo el poder que iba a tener la moda en la música. Bryan Ferry ya sabía. Claro. Y aquí hay una cosa que me parece interesante analizar con respecto a Roxy Music, es que ¿sabes a qué se me parece esta canción? Una canción de Clannad. ¿Cuál? Canción que aparece en Blown Away. Igual, ya luego te cuento, pero bueno. Tuvo versión, ¿no? Texas, creo que fue el grupo que le hizo cover. Bueno, en todo caso, entonces, ¿qué les estaba contando? La moda. Que Ferry, claro. Además de eso, venía acompañado de este señor, Brian Eno, que estaba influenciado mucho por Bowie y por Bolan. Entonces, que también era estaban experimentando con la estética femenina en un género que había sido tan macho, muy macho. La única cosa que de repente había crecido proporcionalmente a la masculinidad, proporcionalmente a la rebelión que representaba, era el pelo en los hombres, en el rock. O sea, el rockero de finales de los 60 se dejaba crecer pero largo, el sí. pelo largo como símbolo de rebelión. Uh-huh. Se estaba rebelando contra el sistema. El mechudo. Claro. Pero estos iban un paso más allá porque no necesariamente tenían el pelo largo, pero se maquillaban como mujeres. Brian Eno lo hizo mucho. Y encima de eso se ponían corbatas. Entonces, para el rockero eran el más pusilánime de los personajes. Abominación. Era una abominación. Roxy Music era un insulto al rock. Porque este se puso corbata. ¿Qué es esto? Sí, era extraño. Y además de eso, se pintaban la cara como mujeres. Entonces, era doble ofensa. Era doble ofensa. Entonces, no había mucho apoyo. No es que hubiera mucho apoyo. Ahí no existía mucho respaldo por parte de nadie. Nadie quería poner a los Roxy Music en la radio porque era validar la homosexualidad en una época en que era ilegal. En Inglaterra era ilegal. Ahí estuvo Phil Manzanera. Claro. Sí, señor, en guitarra. Manzanera, que fue muy famoso en América Latina porque él fue el productor de Vagabundo de Robbie Draco Rosa. Vagabundo por el mundo. Entonces, uno dice, ole, qué curioso lo de... Y pues la canción, ¿no? O sea, como todo estilizado, ¿no? Era como a propósito, era como un gayness a propósito, pero... Va avanzando el tiempo y esa influencia que tú tienes va marcando ahí la pauta. Y cuando llegan los 80, todo el mundo se está vistiendo como Bryan Ferry 10 años atrás. Sí, y se está maquillando. Simon Le Bon. Como Brian Eno. John Taylor, Nick Rhodes, Dave Gahan, Martin Gore, Vince Clark, Andy Bell. Culture Club, Boy George. Todos, sí. Todos están. Y este había empezado por allá 10 años antes. Viste, no se le da el valor que tiene. Y ellos sí, todo el Animal Print. Sí. Después claro. El glam adoptó. Hablan mucho. Del glam, que el glam cogió cosas de ahí. Sí. Sí. No sé si. Estéticas. No sé si haya sido el glam a ellos o ellos al glam. No, el glam es del 71. Volan. Los dos salen ahí. La diferencia entre Volan, entre T-Rex y estos es que estos. Sí, tenía mucho tecladito. Volan sí quería volver como al rock and roll. La guitarra. Como que quería volver a cositas muy sencillas, muy básicas, muy primitivas, muy y es sexuales. Reino Unido. Sí, claro, es claro. Y ellos son Reino Unido. Ay, qué bueno ahí. ¿Cómo pasan de cosas chéveres allá? Sí, eso allá fue la cuna de la innovación del rock. Pasaron muchas cosas buenas y pues ya lo estamos recordando porque Alejandro saldría con la protagonista de con Charlotte. Venga, pongamos Hand in Pocket, que es la canción que ella canta. Es ella. Make you. Y ella canta lindo. Sí. Y Bill Murray le hace la segunda ahí como actor, como you would. Oh. Es muy linda. Es un amor muy bello, porque es un amor platónico. Es demasiado platónico. Es asquerosamente platónico, me atrevo a decir, Diana. Es lindo porque cuántas posibilidades hay de un amor así. Hand in Pocket. Ah, no, sí. ¿Cómo se llama? No, esa es la esa Lannis. Brass in Pocket. Esa debe estar ahí. Ah, sí, porque es un... Gonna make you, sí, gonna use my arms. Que tiene que estar los astros alineados para... Que los espero a las 6 de la tarde en 103.9 FM. ¿Llegó Falcao? Llegó Falcao a la concentración de millonarios. Ok, ¿están contentos? Sí. O sea, sí, claro. Diana dice que Gamero es un gran personaje de ficción. Gamero es un gran personaje de ficción y de la vida real, además, el técnico de Millos. Pero sí, ya llegó Falca, está ya en el hotel concentrado. ¿Usted qué opina de ese tema? Yo es que no entiendo nada. A ver, Falcao viene a cumplir un sueño, primero, que es jugar en el equipo de sus amores. Viene a retirarse, okay. Además de eso, porque ya está en el final de su carrera. Y viene a estar en su país natal, ¿no? En su país de origen. Entonces... yo creo que la gente que le pone mucha expectativa al tema de que tiene que ganarlo absolutamente todo, puede estar un poco lejos de la realidad porque no va a pasar. No es que vaya a pasar que vayamos a ganar absolutamente todo. Claro, se supone que debería pasar que quedemos por lo menos campeones o que queden campeones. Pero la verdad es que prefiero quitar la presión y más bien que venga a divertirse y que no puede ir a ver al estadio a ver a Falcao. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Tenemos Brass in Pocket. Aquí está. Ahí va, a ver. Brass in Pocket. Oh, esta es, sí, claro, esta es. Got brass in pocket. Gonna make you see. Sí, no, está bien. Hay una cosa que tiene Brass in Pocket en Lost in Translation. The Pretenders. Y es que esta es Chrissy Hynde. Ah, claro. Okay? Amor Chrissy, profundo. Esta canción no sé qué año es, solo 83 por ahí. Le pongo, Brass in Pocket puede ser del 83. Y yo creo que no, en el 83 había dos mujeres profundamente codiciadas por el rock establishment, por el patriarcado rockero. Sí, que eran Debbie Harry. Sí, de Blondie. Quien había el sido coneja sí. Playboy. El fin de semana. Playboy claro. Bunny. Y Chrissy Hynde. Chrissy era sexiness. Toda. Última. Y chévere. Era una gran chica. Chrissy, además, había sido la... novia de uno de los Sex Pistols, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Ah, fue novia de cuál? ¿De Sid Vicious? No, el otro que era feo. A mí me pareció feo en la... El guitarro, creo que era. Sí, no me acuerdo cómo llamaban. Ellos. Johnny Rotten, Sid Vicious. No, el otro. ¿El otro era Sean? No. Creo que sí, olvida, creo que fue de ahí. Mira, esta canción es del 79. Steve Jones. Era la novia de Steve Jones. Es del 79 esta canción. Es decir, esto es... Era punkera con toda. Y Chrissy era la musa. Esta era la musa del punk. No, era fantástica. O sea, era la cosa más sexy del mundo. Divina, era además era espectacular, ¿no? Sí, yes. She was so hot. Era tan hot. Y cuando Charlotte en Lost in Translation, en Perdidos en Tokio se llama la película, le canta la canción, hay una ingenuidad y hay una naivete. Hay una naivete. es ¿cómo habla? Hay una naivete en la, como ella, cuando ella dice I'm gonna make you see, y Bill Murray la mira como que se la goza un poquito. Ajá. porque Johansson intenta ese sexiness, pero no le sale. Claro. porque ella no es así. Entonces hay una inocencia profunda en esa escena de sensualidad, porque el otro, siendo este señor, no, como sí, que ya, como que se la goza un poquito, como lo que sabes, se, como linda. Sí, eso. Sí. No, y la escena después es que están sentados y el contacto que hay es la cabeza de ella en el hombro. Es que es hermosa esa. Claro, ese momento pasan de la naivete al ennui. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es naivete? Naivete es inocencia, okay, ingenuidad. Okay. Y ennui es como el cansancio, como el tedio, como el intensamente dos, el ennui. Ah, ennui. No, aburrimiento. Es ennui. Ah, viste. Y ennui. El único contacto que uno cree que es como, ¿sabes? Como privado, es solamente, y lo hemos dicho mucho, cuando él le coge el pie a ella. Es el único momento. La cojita de pie. Ay, no, sí, digo. Y no la pasa, cuesta, y no pasa la, nada más. No, nada más. No es necesario. No, exacto, es una gran película. Son mañanas de la X103.9 FM. Qué bonito. La XMásMúsica.com. Usted siga contándonos cuál es su cita ficticia. Pidieron acá a la novia de Andrés. La Gatubela de Anne Hathaway. Uf. Sí, maravillosa. Maravilloso traje. Trusa. De cuero. Sí. Aunque a mí me gusta más que la trusa, me gusta la primera escena cuando se encuentra con Bale. ¿Cierto? Sí, con Christian Bale. ¿Que se le roba el collar? Sí. Lo roba. Buena. Lo roba. Val dice, con la muerte, Brad Pitt en Meet Joe Black. Ok. Ya. ¿Conoces a Joe Black? Esa película es bella también. Yo nunca he podido verla completa. Es densa. Sí, no la entiendo bien. Toca pararle bolas. Me cuesta un poco, pero sí, personaje importante. Él se enamora de la mantequilla de maní y se la pasa comiendo mantequilla de maní. Sí. La muerte. Es que la muerte se mete en el cuerpo de este ser. Viene por el papá de ella, sí, que es Anthony Hopkins, y le ayuda en cosas. Y se enamora. Pues se enamora de la. Sí. Esa escena donde lo atropellan. Sí. No entiende nada. Duro. Dice, ¿what? Sí. Y dice por acá Chris, la bruja escarlata, Elizabeth Olsen. Uy, claro que sí. Tuvo serie y todo. Sí, señor. Estas son mañanas de la X, son las 9:35. Vamos con algo de música. Y cuando regresemos, nos inventaremos algo de qué hablar. No, ahí tenemos plan. Tenemos un plan, tenemos un libreto, amigos. Lo prometo. Le han dado durísimo a Santos Borré todavía, ¿no? Hasta el pibe. Ay, pero no, tampoco. El pibe todo ofendido. Reaccionando al partido. Ay, pero no, yo tengo que decir que esa vaina bajo presión, estar en una cancha, no, es una cosa muy tesa. Gracias, no. Es muy difícil. Estar en una cancha, vea, estar en una cancha con un montón de gente y encima es un país entero viendo. Uy, no, yo estaría paralizado. Quietecito. No, es que es muy difícil. Alejo. Hombre, cualquier cosa que se haga en público es muy extremadamente difícil. No, es que es inclemente, esta fanaticada es fea, cuando no funciona algo, arrancan a decir. No, yo no digo, como, sí, claro, uno le da rabiecito, uno dice, sí. Hijo de madre, ¿cómo no rabiecito, lo metió? Rabiecito. Pero ya uno se pone a pensar en frío y es difícil. Pero uno dice, no. Párense ahí, no. Si Roberto Baggio perdió el penal en la final del Mundial contra Brasil. Messi, todo espectáculo deportivo es un coliseo romano. Sí, eso es cierto. Eso es un coliseo romano, es una vaina muy brava, ¿no? Es una vaina. Y vea, aquí está Falcao, vea Colombia, vea Falcao. Ah, ya se oficializó la foto, salió foto de Gamero con Falcao, ya es un hecho, la realidad. Va a vivir en Chía. Sí. Claro. Dicen que tiene casa allá. Hay que pagar peaje. Sí, le consiguieron casa allá. ¿Qué consiguieron? Claro, tiene casa. ¿Dónde irá a hacer plata? Mercado? Imagínate la tuya, no sé, comprando. Sutimerca. Estas son mañanas de la X. Las 72 horas de hallazgos de Atrápalo están aquí. Descuentos de hasta 85% en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades. Visita atrápalo.com.co y desentierra tu próximo viaje. RNT 23637. Vamos. Cancelaciones varias. Por salud y porque ya todos están grandes. Ok. Hay dos conciertos que se dieron a conocer hace unos días, pero que tan pronto arrancaron, pues les ha tocado parar. Por un lado está Heart, que les tocó posponer todas las fechas debido a problemas de salud de Ann Wilson, que tiene que ver con cáncer. Okay. Entonces, en esos momentos están quietos, queridos amigos. Me sometieron a una operación para extirpar algo que resultó ser canceroso. La operación fue un éxito y me siento muy bien, pero ahora mis médicos me aconsejan que me someta a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Por eso tengo que ausentarme de los escenarios, entonces hasta la fecha eso va a quedar quieto. Si todo sale muy bien, arrancaría nuevamente en el 2025. Por otro lado, para los dos anteriores días, 2 y 3 de julio, Pearl Jam tenía programado dos conciertos en Berlín, sin embargo, les tocó cancelarlos por problemas de salud. Bueno, y también estaba leyendo que les ha ido muy mal con la boletería. Sí, también leí eso. Les está yendo muy mal a los Pearl Jam con la boletería, no venden las... Difícil. Es que el tema estadios y ese tema... Sí. Me distraje porque Threads está cumpliendo años y me mandaron, mira, esto. Raspa y gane. Y te pueden dar plata. No creo. Voy a raspar, dice, para celebrarlo. Raspa. Te regalamos nuevos iconos de la app diseñados por la comunidad de Threads. Cada día de esta semana encontrarás uno nuevo. Puedes cambiar de icono hasta el 12 de julio de 2024. Hacía rato no sentía esto en como el que eres alma. Importante no, para no, la no. aplicación. No que soy importante, no, me sentí de 12 años de nuevo. A raspa y gana. La lotería que yo hago también tiene. ¡Oh, my God! ¿Raspa y gana? ¿Ganó? Sí, yo gané. ¡Oh, con tan lindo! No, ¿un icono o algo así? Sí, es una arroba con manitas. A ver, ¿esta también se puede raspar? ¡Oh, my God! ¡También se puede raspar! ¿Y qué te salió? Otro. Plata. Mira. ¿Pero sí? So nice. ¿Lo pondrías? Me parece chévere. Sí, claro, pondría cualquiera. Claro que no raspa. Ah, las tarjetas de un servicio de telefonía. No, Comcel, que ya no existe. Era las tarjetas amigo. La tarjeta amigo. Usar icono, pero yo usar icono. Y no andaba con carnet, sí. Y no lo plastificaba. Lindas épocas, muy bonitas. Igual lo voy a dejar así. Bueno, muy bien. No me importa, estas son mañanas de la X103.9. La controversial Born in the USA a propósito del 4 de julio de 2024. Happy Independence Day for everyone listening outside of Colombia on laxmasmusica.com. We're glad to be your choice of radio. We're La X Más Música, 30 Years of Más Música. Feliz ID4. Exacto. Feliz ID4. Controversial, muy polémica esta. Born in the USA, esta que al principio... ¿Era con Vietnam? Sí, al principio era esta idea. Todo el mundo patriota disparó esta canción al número uno. La compró porque era la patria. Born in the USA. Entonces era la exaltación. La bandera. Y de repente empezaron a decir, no, esa canción... Espera un momentico. Esa canción no es sobre lo chévere que es ser estadounidense. Es sobre lo horrible que es ser estadounidense. Y todavía hay gente que... pone Born in the USA en la en el 4 de julio y les dicen, es una crítica. No la ponga, no es para eso. Es una crítica. Es... Pero se convirtió en un himno, ¿no? Como del patriotismo. Creo que al comienzo. Creo que esta es una de las pocas veces en las que un músico ha jugado un papel clave en el mejoramiento de las condiciones de vida de un de su público directo. O sea, realmente tuvo un efecto social. Sí, de verdad. Con su más música. Sí, claro. Más allá de una, no de sé, una bandera, festival. No, y más allá de una bandera política y de todas esas cosas. Pasaron cosas. Que terminan, que es mi crítica siempre a la afiliación de los músicos con movimientos políticos. Y es que la causa social se desprende por completo del propósito que terminan complementando o ejecutando, que es político, ¿no? La mayor, uno oye constantemente a la gente decir, la música es política, todo es política. Yo digo, está bien, piénselo de esa manera. Seguramente todo lo que usted hace en su día a día está marcado por alguna inclinación política, ¿no? Es muy probable que sí haya mucha influencia política sobre algunas cosas, pero yo creo firmemente que cuando la música tiene un propósito más social que político, es más efectiva. Más efectiva. ¿Pasó con esta canción? Pasó con Born in the USA. ¿Ha pasado con otras? Yo creo que no. Porque es que mira, si tú ves We Are the World, que tenía un propósito social, We Are the World alcanzó a ser influyente, pero el problema que tenían en África para mover la comida que terminaron comprando con la plata que recaudó We Are the World, sí, estaba sujeto al capricho del dictador. O sea, tú no tenías cómo hacer llegar efectiva la entrega de la ayuda. Lo mismo pasó con Live Aid. Live Aid también, sí. Entonces, la causa era social, pero cuando se involucra el tema político, frena. Deteriora la causa social, deteriora el resultado de la causa social. Y creo que ha pasado en todas las instancias, le ha pasado a casi todo el mundo. En el caso de Springsteen, yo recuerdo leyendo un libro, me leí un libro sobre el regreso de los veteranos de la guerra de Vietnam a esa Norteamérica que los abandonó. Sí. Estados Unidos abandonó al veterano porque fue tan bochornosa la derrota, fue tan difícil de sostener la mentira de Robert McNamara, el secretario de Estado de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson fue... McNamara había sido el presidente de una reconocida empresa de automóviles. Okay. Era un hombre muy inteligente. A McNamara le entregan, creo que es la Secretaría de Estado, puedo estar equivocado, puede ser la Secretaría de Defensa, no me acuerdo bien. Pero McNamara se da cuenta muy rápidamente en el momento en que el conflicto en Asia se complica, que van a perder. Él se da cuenta muy temprano de dos cosas. Y esto es, yo creo que a la mitad del término de Dwight Eisenhower, que es el que mete las tropas allá. Por lo del efecto dominó, me acuerdo yo el discurso ese radial de Dwight Eisenhower, que decía el efecto dominó se va a tomar al mundo. Y esta vaina que termina después en manos de John Kennedy y luego pasa a manos de Lyndon Johnson, quien recrudece el tema porque aumenta la presencia y arranca la guerra de Vietnam. Me acuerdo que McNamara vio venir en la administración de Johnson la derrota. Y de hecho, esa película The Post con Tom Hanks. Sí. Nació el 4 de julio. Sí, The Post. El Post. ¿No la viste? Sí. Que es con Meryl Streep. El del periódico. Que es la dueña del periódico. Sí, señor. La dueña del Washington Post, si no estoy mal. Y que este señor hace el papel de Ben Bradley, que es el editor del Washington Post en ese momento. Que está McNamara en el avión y dice, necesito mostrar las bajas del enemigo. Y las bajas gringas son más. Entonces no saben cómo enfrentar ese tema delante del público, porque todo se mide para McNamara. La medición del éxito de la guerra estaba muy marcado por su experiencia en la venta de carros. Él había sido muy exitoso vendiendo carros en serie para esa empresa. Esa empresa se hizo muy grande gracias a la visión empresarial de McNamara, que decía: el carro tiene que salir 10 por minuto, 100 por minuto, no sé cómo era. Y lo mismo decía McNamara de la guerra en Vietnam: tiene que haber tantos soldados muertos del bando enemigo, del lado contrario. Y le entregaban, era bajas números de bajas estadounidenses. Entonces el hombre decía: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar este tema? Pues fue tan constante la mentira de que iban bien, y fueron tantos los muertos, que cuando empiezan a regresar los sobrevivientes de Vietnam, es tan descarado el gobierno estadounidense que los abandona. O sea, no lo recibe. Entonces se relaciona con vergüenza. Claro, entonces había un nivel de vergüenza, porque además, al llegar a los Estados Unidos, lo dice este es un libro que me leí que se llama We Gotta Get Out of This Place. Y cuenta la historia de las 100 canciones más populares del ejército estadounidense durante el conflicto en Vietnam. ¿Cuáles fueron las canciones que consumían los soldados cuando se fueron para Vietnam? ¿Qué canciones estaban oyendo cuando echaron para Saigón y cuando echaron para Hanoi y todas esas selvas? ¿Y qué canciones volvieron oyendo? Entonces, ¿qué impacto tuvo en la carrera de Jimi Hendrix, de The Doors, de Los Animals? Y son como 100 canciones que fueron... Son como 400 encuestados, 400 veteranos. Soldados, ok. 400 soldados de la guerra de Vietnam, a los que les preguntan: ¿qué oía usted? Entonces dicen: no, yo escuchaba Pat Boone. No, yo escuchaba The Animals. Y hacen después el repaso y dicen... Según estos 400, y teniendo en cuenta no sé cuánta gente fue, yo no sé cuántos reservistas estuvieron allá, por ahí unos 270 mil o medio millón, pues dicen: estas fueron las canciones más populares de los soldados en la guerra del Vietnam, y todo eso se traduce en el impacto pop. Claro. Entonces, al final de la guerra, muchos de los soldados cuentan además que cuando regresan, pues nadie... Esperaban alguito. Nadie. O sea, que eran incluso hasta... insultados en la calle. La vergüenza, ay, perdieron. Que los insultaban en la calle. Era una cosa, o sea, se volvió un tema que además traspasó el tema hacia la salud pública. Fue un asunto donde se alcoholizaron, se quedaron sin casa. El nacido el 4 de julio, que es la de Tom Cruise, es un reflejo también. Sí. Hay cositas ahí. Y el único músico que validó y valoró y que puso en el mapa y que hizo a toda Norteamérica voltear a mirar al veterano de Vietnam fue Bruce Springsteen. Porque Springsteen empezó a decir, ahí comienza la verdadera reputación de Springsteen, porque Springsteen empezó a decir: las primeras 30 filas de mis conciertos tienen que ser veteranos. Como a reivindicar su imagen. El papel del veterano. Y salía. Ignorado. Exacto. Y te salía a los conciertos y le decía a los estadios donde llegaba Springsteen: los que están acá sentados son veteranos de la guerra de Vietnam y merecen el respeto de todo el mundo. Y el público de Springsteen empezó a entender. Copiarle. Empezó a respetar al veterano. Hoy en día son muy respetados, ¿no? Los veteranos. El veterano siempre ha sido muy respetado en los Estados Unidos. Yo pensaría que mucho más que acá. Sí. Creo que aquí la figura del veterano se reserva un poco como a ciertos sectores, a las familias, ¿no? Que las familias de los veteranos. Pero no hay una verdadera celebración colectiva nacional de la veteranía en Colombia, como si la hay enmarcada dentro sí. del ritual. El 20 claro. de julio puede ser como lo más cercano a la celebración, desfile. Exacto, sí, que está sí. el desfile. Pero allá, pero en, creo que en Estados Unidos sí hay un día del veterano, no sé si acá. Entonces peco por ignorante porque no sé mucho del tema. Pero que no marca tanto como marcaría ya. Exacto, y creo que no hay una canción como Born in the USA que reubique al veterano dentro del panorama histórico diciendo, volví, nací en Estados Unidos y nadie me quiere aquí. Oh. Nadie me quiere aquí. Me fui a defender al país y cuando volví todo el mundo, no tengo trabajo, no me dan puesto. Es una cosa tenaz. Entonces, 4th of July. Oiga, tenemos el concurso y en instantes, perdón, tanta lora hoy. No, está pero, bien porque hay que entender las canciones y chévere saber el contexto. Uno rompe el hielo con eso. Oye, ¿tú sabías que Burning una vez? Sí, sí. Sí, un water cooler ahí. Ganador. Water cooler talk. Cuando regresemos vamos a formular nuestro siguiente concurso para ver a Lenny Kravitz en los 30 años de la X más música en el Coliseo Med Plus. Así que prepárese. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart back halfway through the drive, because you're born. I'm yours. Jason Mraz con I'm Yours en Mañanas de la X 103.9 FM. Las 72 horas de hallazgos de Atrápalo están aquí. ¿Te imaginas relajarte en las playas de Varadero, explorar la energía vibrante de Miami o descubrir la historia y cultura de las ciudades europeas? Descuentos de hasta 85% en vuelos, hoteles, paquetes, cruceros y actividades. Visita atrápalo.com.co y desentierra tu próxima gran aventura. RNT 23637. ¡Ay! Hablan de aventuras y yo llego. Llega, sí, llego a aventurarse. Lo veo con una camiseta muy poderosa hoy. Es la camiseta de Duck Hunt. De Nintendo, sí. ¡Ja! Con el sabuesito. ¿Jugaron alguna vez ese juego? Por supuesto. ¿El de la pistolita en Nintendo? Que no lo entendía cómo era. Sí, no. Porque hay problemas varios con las pantallas largas. No coge la pistola en los cuadraditos viejos, ahí sí funcionaba. Sí, porque creo que eso se coordinaba con el RGB, o sea, con los LEDs de rojo, verde y azul que tenían los televisores viejos de tubos de hace muchos años. Sí. En fin, bueno, eran épocas bellas. Y me encanta. ¿Ahí está tu camiseta? Me encanta, pues, sí, es el diseño de el cartucho que traía el Nintendo de Duck Hunt. El sabuesito se burlaba si pasabas sin cazar el pato. Sí, que ya hoy en día es un juego totalmente incorrecto, además, ¿no? Yo creo que y disparar a matar patos, bueno, sí, a matar sí, sí, sí. patos en una pantalla, seguro caerán todos a decir, cancelen a Nintendo. Cancelen. Sí. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Vamos a hacer oficial nuestras siguientes boletas para Lenny Kravitz. ¡Yay! Coliseo Med Plus, 11 de diciembre, 30 años de más música. Vamos a hacer nuestro siguiente concurso. Estábamos hablando hace un rato de los nombres de playlists. Ajá. Que nos han divertido constantemente en los últimos días porque se ha vuelto viral el juego de los playlists de los usuarios, algunos correctos, otros no tan incorrectos. Nosotros queremos que usted nos muestre cuál sería el título más chévere para una playlist. Ya, ¿y con memecito o solo el meme. Título? Meme, tiene que ser meme. Listo. Así como se ha solo visto. El título. ¿Solo el título? Sí, tiene que ser como si fuera una playlist. Ajá, hágala, o sea, la imagen es fácil de cogerla y poner sobre el título su nombre. Y ya. Exacto. Ya, okay, ya. O si usted sabe usar aplicaciones de así como hace generadores un año. De memes, lo que quiera hacer. Así como ha hecho memes, así como hizo memes y se ganó la boleta para el meme, hoy vamos a pedirle que nos mande un pantallazo de lo que sería la playlist con el mejor título de su... Exacto. De su colección. Yo siempre preguntaré, ¿tienen que manejar el numeral? Sí, claro, ya. Numeral Lenny Kravitz con la X. Ya, para poder llegar a ustedes. Sin el numeral no podemos porque tenemos que hacerle seguimiento. Segundo, ¿hasta cuándo tiene plazo? Vamos a dejar este concurso hasta el martes de la semana entrante. Y el miércoles damos el ganador. Perfecto. Maravilloso. Entonces, para que tengan tiempito y hagan todo con calmita. Eso lo pueden hacer desde los celulares. Es hasta fácil. En aplicaciones de diseño. O sea, si usted maneja todo eso, puede hacerlo. No es necesario hacer la playlist, ¿o sí? No, solo el nombre, ahora, título. No, claro. Es necesario que esté relacionado con Lenny. No, tranquilos. Es el nombre de la playlist más chévere, más el más divertido, ya. El más entretenido. Ojalá sea muy respetuoso, no queremos. Ah, no, nada de eso, chavacanería. Sino canciones para mocear. No lo vamos a aceptar. Sí, no, o sea, si usted pone un título así como grosero, pues tampoco no lo vamos a publicar ni nada de esas vainas. Más, entonces, vamos a bloquear. Disminuye. No vamos a bloquear a nadie. Digamos que. Bloquear es chévere. Digamos que hacer un título de playlist grosero disminuye sus posibilidades. Ampliamente sus posibilidades, ejemplo, de ganar. Ejemplos de listas de reproducción que nos han hecho reír. Una. Por ejemplo. Canciones mientras me como un arroz con pollo. Chévere. En restaurante. Sí. Es lo que suena de fondo. Ahí sí, está. Yo una vez monté una, la tengo en privado. Yo tengo una en privado que es música para hacer oficio en inglés. Vea, música, pues, para hacer oficio. No, es para hacer oficio. Perfecto. Hay unas, no tiene que empezar diciendo música para. No. Hay una que, por ejemplo, dice, me mataron, doña Catalina, me mataron. ¿Tú, qué es tú? Ok. Eso era de Betty, ¿no? Ahí está. Y pues obviamente la playlist tiene que tener fotico, es decir. Claro, organizadita. Ahora, no copien. Meta de ganas. O sea, estamos hablando de dos boletas de Lenny Kravitz en los 30 años de la X. Y lo otro, ¿no? Por favor, no vayan a fusilar ni copiar, pegar. Porque vamos a darnos cuenta. Vamos a llegar. Somos más inteligentes que tú tienes. ¿Eso es a través de dónde? ¿De Instagram? De Twitter. Sí. De Twitter. Entonces, resumámosle otra vez a la gente. Dale. Twitter. El tema. Primero en Twitter. Ok. Segundo con el numeral. Correcto. Tercero es el meme de la playlist con el nombre más chévere. Tienes de aquí hasta. Básicamente, yo, ¿qué hago? Le tomo un pantallazo a Spotify, por ejemplo, a una playlist de Spotify, y lo que hago es que cambio la imagencita y cambio el título. ¿Ya? Básicamente, ya. Correcto. Y le pongo un título bien creativo, bien chévere, y el más creativo o el más divertido, etcétera, etcétera. Ahí vamos a escoger. Acá hacemos el ejercicio genuino de preguntarnos, votamos. Acá es así. ¿Sí? Ejemplo de playlist divertida. Junta dos sillas y acuesta al niño. Ya está. Fiesta merenguera en la casa, eso es. Chararán, chan, chan, charán, chan, charán, claro. Chararán. Okay, ya la conocía, que ya no sigue. Hay otra que está en nuestro manual de hoy. Hemos escogido esto con base en el manual de Boy Melo. Música para amasar buñuelos. Es una gran, gran, gran playlist. Canciones para trapear con Fabuloso Morado. Okay. Que es mi favorita hasta el momento. Mi favorita hasta el momento es Canciones para trapear con Fabuloso Estamos Morado. Okay, también hay una muy divertida. Canciones que Freddy cantaba en Ecomoda. Claro que sí. Él cantaba. Invéntese el escenario que usted quiera. Música para fritar tajadas con mano en la cintura. Esa vaina. ¿Cómo se llamaría su playlist? Mándenos el nombre de la playlist y pues pimpeada con todos los juguetes. Meme. Y la mejor se lleva dos entradas para Lenny Kravitz, 30 años de la X más música. Human de Lenny Kravitz en la X103.9 FM. ¿Tenemos lo nuevo, Lana, del Rey con Quavo? Sí, estrenaron nueva canción ayer. ¿Qué? Se llama ¿Para Talk. Qué? ¡Quavo! Porque pues ahora, cuando empezó, yo dije, ay, otra, pero se pone interesante. A ver, póngala. Escucha. Muestra, a ver. Lana del Rey y Quavo. Pareciera, dale tiempo. Un momento. Se dicen que están ennoviados ellos dos, ¿no? No jodas. Salen abrazados. Ese es el chisme. Que está bien. Quavo es el único de los Migos que no está rejuntado con una chica, ¿no? Ahora que usted lo menciona. Offset está con. A ver, chévere. Sí, claro, pues Quavo. Cambiarlo. A ver. Sabían por Quavo, pero Lana del Rey, ¿qué? Igual. Pero esta canción es de Quavo. No es de Lana. Ah, ¿no? Ah, vea. A mí me. ¿Tough? ¿Es que se llama Tough? Sí. Yes. Me causa mucha curiosidad la obsesión de los estadounidenses con Lana del Rey. Sí. ¿Como fetiche? Más bien, podría ser como... Pero, ¿dices obsesión musical, obsesión ella artística, sí, o obsesión personal? Pero los pelados, sobre todo el público joven, o sea, en el último Lollapalooza que estuve, es increíble. Creo que era el show que más gente tenía. Contaste, claro. El show que más gente tenía. ¿Y los músicos? Todos los músicos quieren trabajar con Lana del Rey. Todos le rinden una pleitesía especial. Billie Eilish, en Coachella. Enamorada. Estaba en éxtasis por saber que ella estaba ahí. Sí, ¿no? La carita, como la ve genuinamente. Qué felicidad. Me gusta. ¿Cierto? Le queda bien el trap. Sí, me pareció chévere cuando empezó, cuando sale así. ¡Bum! Fue como, oh. No, es que también hay algo mágico en cada que ella está en una canción. Por más minúscula que sea su aparición, miren Midnights. Y miren el coro, acá que están los dos. Meter a Lana, Taylor metió a Lana en esa canción y eso fue como, wow, como qué cosa tan impresionante. Es muy angelical, es muy. No, y acá épica. En el coro, él también baja, porque la acompaña en las voces y suenan lindos. En estos días la vi en Miami, firmándole un Lamborghini a un man en Ocean Drive. Sí, sí. Estaba parqueado en la calle y venía ella fumándose un cigarrillo porque además fuma. Sí. Y mucho. Sí, es bien fumadora. Sí, duro. Y le dice. Y el tipo le entrega un Sharpie que le firme el Lambo. Y le firma el Lambo, la cola del Lambo. Yo creo que así, de pronto. Tranqui. ¿Será eso lo que hace que la gente se acerque tanto a ella? Como que sienten que es ese personaje, como que le importa cinco todo. Como que es súper desconectada de muchas cosas y como que hace lo suyo y no le importa. Puede ser, ¿cierto? Puede ser, es curioso, es un personaje muy... A mí me parece que Lana del Rey está como muy fabricada. Qué cortica la canción, está bien. Lana del Rey, hace 10, 11 años cuando empezamos a ponerle la X con Video Games, Lana... Born to Die, ¿cierto? Sí, claro, el primer disco que tiene toda esta iconografía de los estadounidenses, ¿no? Es que usted ve el Born to Die de Lana del Rey y la portada del Born to Die es la bandera de los Estados Unidos. Y el nombre de ella está inspirado en dos símbolos grandes de los Estados Unidos. ¿Genuinamente? Sí, claro. Este fue el último invento musical de... Jimmy Iovine, porque ella se llama Lizzy Grant. Ok. Originalmente ella era una artista de indie de Nueva York, hija de un reconocido empresario estadounidense. De finca raíz, ¿no es? Lizzy Grant. Sí. Un mogul de finca raíz. Un magnate del... Y Jimmy Iovine cogió, le entregó, le puso dos productores grandotes de esa época, fueron Jeff Basker y Jack Antonoff, los puso a grabar ahí. Y le dijo, pero hay que cambiarle el nombre. Imaginémonos a esta chica ya, como la nueva Nancy Sinatra. Y sí, ese es un buen, como la nueva Nancy referente. Sinatra. Y le puso el nombre de un carro muy famoso. ¿Qué? Sí. ¿Cuál? Ay, creo que es un... Yo ¿qué? Un Chevrolet del Rey. ¿Ah, sí? Sí. En instantes les vamos a contar bien de qué se trata la etimología de... el nombre Lana del Rey es una combinación de una diva de los 60 y de un carro. Jimmy Iovine dijo, para que sea el verdadero símbolo... ¿Quién, Lana Turner? No me acuerdo. Debe cuál. Debe ser Lana Turner, ¿cierto? No me acuerdo. Pero sí, era una combinación entre el carro, mira, Lana Turner con y el Ford del Rey. Ah, sí, era Lana Turner. Es que el Chevrolet. Sí, es que el Ford del Rey. Entonces... Se inventó. Y cuando tomaron la foto, hicieron el ejercicio de que la chica fuera como la nueva representación del imperio norteamericano y esa vuelta. Cuentan que el nombre nació, ella estaba con unos amigos cubanos en Miami. Sí. Y salió de ahí. Yo estoy convencido de que ese nombre se lo inventó Jimmy Iovine. Y cuentan esta historia alrededor, que sus amigos cubanos en Miami. Oh. Yo hablaba una vez con Shirley Manson de Garbage. Normal, que, claro. Que ella no quiere mucho a Jimmy Iovine. ¿Porque qué dice él? Le preguntaba yo por Iovine y me decía que Iovine casi acaba con la carrera de Garbage. Porque Iovine le pidió a Shirley que hiciera más música al estilo de No Doubt. Uh-huh. Iovine se inventó a Gwen Stefani. O sea, Iovine metió todo su dinero en Gwen Stefani y en No Doubt. Y apostó y ganó. Resultó, sí. Sí. Y cuando estaba creciendo Gwen Stefani, cuando estaba creciendo No Doubt, Garbage iba subiendo también. No sé si creo que Garbage nunca estuvo en Interscope Records, pero sí estuvo en Universal en algún momento. Y a Iovine le dijo, usted puede ser mucho más grande si hace ska y si se pinta el pelo como Gwen. Le dijo, píntese el pelo como Gwen, deje la lora con el cuento industrial, que esa vaina está pasada de moda, eso es de los 80, y ahorita usted lo que necesita es ser una ska girl. Y Shirley Manson le dijo, no me interesa. Y le dijo, bueno, entonces... Suerte es que le digo y la echó. Y echó a Garbage. ¡Ay! ¡Bravo! Sí, la leche. Disqueros. Bueno, sí, su interés es la plata. Disqueros, y que disqueros. Le hagan caso. Y fabricaciones. Ya. Bueno, ahí está. Entonces, sí, Lana es que es súper contradictoria porque ya hace parte como de ese esquema de las girly pop. Pero ¿Lana? Musicalmente se sale de esa vuelta, es bien sad, es bien triste, es Pop bien girls. Melancólica, pero su imagen y su círculo son todas las chicas del pop. Ah. Entonces, sí. Es como... ¿Será que quieren ser como ella? Pareciera. Tienen influencias de Lana, pero o saben que tiene un público también fuerte y chupan bueno, de ahí. Sí, claro. Se pegan. O se aprovechan del momento también emocional que vive mucho la juventud desde hace unos años para acá. Como producto, la melancolía y la tristeza hace parte también, de la juventud de hoy en día, ¿no? Yo creo entonces, también que la Lana, además de eso, de la tristeza inherente de la adolescencia y de la juventud, que se ha vuelto esencial para entender el pop actual, como dice Uribe, hay una melancolía de carretera. O hay una narrativa de melancolía de carretera que está un poco vinculada a esa historia romántica y delincuencial de Bonnie and Clyde y de los road movies de la década de los 90, inspirados también en cuentos truculentos y aterradores como Lost Highway de David Lynch, ¿no? Hay una narrativa muy conectada a Hollywood y a los carros, a la visión del surrealismo moderno de figuras como Lynch, incluso películas como, ¿cómo se llama la película de Tom Ford? Que es muy David Lynchana también, que es con Jake Gyllenhaal, que es aterradora, aterradora, pero buenísima. Animales, ¿qué? Nocturnos. Nocturnal Animals. Nocturnos, sí, animales nocturnos. Esa película. Creo que Lana. Espera. Lana personifica ese. Volvemos volvemos al Anyuí norteamericano. El Anyuí siempre ha estado muy presente en la cultura pop gringa, desde el cine de western, desde películas como High Noon, que son profundamente tediosas, pero que tienen por debajo un subtexto psicológico muy poderoso que termina rayándole a usted el coco, y creo que Lana es un poco eso, ¿no? Mire nada más y que sea poeta también ayuda a eso. Sí, mire nada más la iconografía, ¿no? Todos estos filtros de Lana siempre son como... ¿De verano? Filtro. Sí, tienen como... Son como pasados por filtros super smooth, ¿no? Como que... Vintage. Sí, como vintage. Y usted se imagina un poco en un carro a la medianoche andando por una autopista desoladora esperando a que pase lo peor, pero no pasa nada. y usted anda y anda y anda y anda y anda y anda, y usted solamente ve como las luces del carro sobre las líneas separadoras de la carretera, hasta que de repente, con la música de Lana pasa eso, de repente usted está ya tan concentrado en la línea divisoria que alza la cabeza y se encuentra un venado de frente y lo atropella y le cercenan las tripas y el estómago, ¿no? Así es la música de Lana del Rey. Usted oye el Born to Die. Y el Born to Die es un disco, como todos los discos de Lana, súper tedioso. Pero en ese ennui, en ese tedio eterno, hay unos momentos de inestabilidad y de caos, de tristeza. Y creo que los productores que gravitan hacia Lana, al igual que los músicos, buscan esa sensación, buscan esa inestabilidad emocional que está no tan conectada a la adolescencia, como dice Uribe DJ, pero que el adolescente, como Olivia Rodrigo, como Billie Eilish, codicia, sino que además está conectada a la adultez. Es el tedio de la adultez, súper aspiracional y cinematográfico. Yo creo que algo que tiene, yo, y no soy el más fan de Lana del Rey, pero tiene un factor hipnótico en su voz. Sí, también. Que yo creo que también es súper. Es único. Al mismo tiempo que genera todas estas sensaciones como de descontrol, de caos, de oscuridad, es súper relajante, que es totalmente contradictorio también. ¿Les gustó la canción con Quavo? Mira, te voy a decir, Dayana. Más o menos. Estoy ahí con Uribe. Que sacado, me gusta más que lo que hace. Es complicado. A mí me gusta más Quavo. Obvio. Pero solito. No, le queda bien, no, le queda bien que a Lana del Trap. Sí, las dos voces se oyen. Lana del Trap. Me gusta Lana del Trap. Oiga, esta canción está cumpliendo 10 años y esta fue la canción del verano de 2014 con Charlie XCX. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole... Please, en Mañanas de la X acaba de despertar Isabela y... Catalina Blanco también está entre nosotros. También desperté. Nuestra Isabela. Tú sí. Uy, no, pero qué falta de respeto. Porque es muy guapa. Pero es bandida. No, Andrés. No, hasta ya no, Andrés. ¿Quién dijo que es bandida? Mejor me voy. Vamos a repetir la salida. Despacho. Arranquemos otra vez. Ponga un separador o algo y entremos otra vez al aire, Andrés. Retomemos. El final. Catalina Blanco está en las Mañanas de la X-139. Nuestra sorter es... No, me ¿qué ha pasado? Hola. ¿Todo bien ustedes? ¿Cómo va Gary? Muy bien. ¿Sí? Ay, yo soy muy fan de Gary. Yo lo sé. Muy bien. Sí, el muchacho no sabe hablar bajito, aquí lo sabemos todos, entonces al micrófono me toca bajarle. No al volumen de ustedes, sino al mínimo. Lleno de entusiasmo, de alegría, de energía. No, pero él es un, o sea, una vara fija. Sí, es lo que llamamos en la radio un tote. Es un tote. Exacto. Es un tote. ¿Estás lista para hoy? Argentina-Ecuador, Catalina. Me voy por Argentina. Vas con Vamos, Argentina. Cata. ¿A qué hora es el partido? Te perdono. A las 8 de la noche. Ah, bueno, entonces está bien. Se salvó Sound City. Pero perdió Gary. Ah, sí, perdió After Hours. El sábado tienes a las 5 el partido de Colombia. Si no, yo voy a subir ahorita a conversar el tema de gerencia. Sí. Una incapacidad, Alejandro. O que te salió a las 4:30. Exacto, no, yo no me voy a quedar por estos lados. Ténganlo súper claro. Y el señor me acompañe y me guarde. Espero no tener que estar aquí hasta las 6 de la tarde. Pues, Pero lo vas a ver en algún lugar. La casa. Claro. Mira, a las 4:30 despides, sales de pauta. Eso espero. Aunque sí, ojo, voy a decir. A ver. Si entra más pautica, gustoso me quedo. Ah, no, ahí sí. Pero bueno. Va a entrar, claro. Pero la excusa perfecta puede ser el transporte. Puedes decir que yo te he contado que cuando hay partido, salir de esta zona es uno, carísimo, y dos, imposible. Uno se puede demorar 40 minutos buscando un carro. ¿Tú tienes claro que esto lo están escuchando arriba? Sí, señor. Arriba. Y tienen claro que la historia del tráfico sirve todos los días, no solamente en un partido. Yo no pierdo la fe ni con Colombia ni con las excusas. Oiga, estoy asombrado. No es tan... Por fin se dio cuenta. Lo de Isabela es más ficti, ¿no? Es ficción, ¿en serio? ¿Se están dando cuenta? ¡Oh, por Dios! ¿Cómo va a ser eso? ¡No puedo creerlo! ¡Oh! Sal de ahí, Alejandro. ¿Cómo hace para aguantar todas las preguntas que le hacen sobre Belecito? Porque no le importa nada, no porque le sirve. Porque es lo que está buscando. Porque es lo que quiere. Es exacto. Lo que quiere. Pero vieron también lo que está pasando con la exesposa de L y el exesposo de Isabel. Oh, están en Medellín, mejor dicho, subieron unos videos en TikTok como si fueran pareja también. Ay, ah, bueno. O sea, dejen de hacer famosa gente estúpida. Uy, gracias. ¿Por qué? No más. Uribe, estas son las nuevas telenovelas. En vivo y en directo. Bueno, esta vez debe ser que no, por lo que no me gusta. ¿Cómo es que le llama Belecito? Yo, Belecito. Ahí está, Belecito. Okay. Belecito. Okay. ¿Viste a Feir con John Mico? Sí, en la entrevista. ¿En la entrevista? Sí. ¿Te gustó? Vi que le preguntaban, por ejemplo, sobre su celebrity crush. Y él obviamente respondió muy Carol, bien y Carol. Dijo, ya tengo la mía. Es que como Carol, es que pero él tiene un nombre, es que mi pollita. Sí, no, es que la es rosada. Que es bien meita, ¿no? Solo que pues se ha mejorado en algunos aspectos, ¿en serio? Pero... Sí, mi pollita, todos, mi pollita, es que who's your celebrity crush, le dice John Mico a Feiri, dice mi pollita. Y ya, no es pollita que linda, mamá. Ay, mamá. Qué lindo, estoy ahora, bien entregado. John Mico está muy guapa. Ella ¿te es parece? Un hembrón, sí. A mí me parece muy guapa, como interesante, me ha gustado sexy. Ella físicamente. ¿Sí? Sí. No sé, yo no. Sí, no. Andrés, ¿te provoca unas galletitas? Unas galletitas con estamos este hablando del estado del reggaetón en la actualidad con la Cata Blanco. La experta, ay, en la materia. No, tú le pones. ¿Vas a ir a Morat? Cosa. Quiero, pero no tengo boletas. Bueno, necesitamos hacer algo ahí. Sí. Vamos a ver. ¿Usted va a ir a Morat? Sí. No le, ¿y te vas a ir en pijama? A ver, ¿qué es la joda? No. ¿Cómo que no te vas a ir en pijama? Es el dress code. No, me importa. Perdóname, ¿es en serio? Pues no pijama, pero es como ropita. Sí, todos tienen que ir en pijama. Andrés, ¿puede llevar a Catalina a ver a Morat? Voy a hacer lo posible. Por favor. ¿En pijama? Comprométase aquí al aire. Yo soy en pijama. Qué rico, un mameluco. Concierto en pijama y tenis, delicioso. Qué rico, sí. Delicioso. Pero si uno, no si uno vive al lado del Movistar Arena, por ejemplo. Ahora que no huela pijama. No, hay pijamas muy chéveres. Sí. Que la pijama sea limpia. Que pónganse la por ejemplo, no una nueva, así que no sea la semana. Exacto, Andrés, un ejemplo de pijama chévere, por ejemplo, para hombre. Unos pantalones muy cómodos, baggies, uh-huh. Una camiseta. Los baggies. Ay, pero los baggies no son pijama. Sí, no, estilo baggy. Mi pijama actual es del gato cósmico, por ejemplo. Entonces el pantalón es de gaticos cósmicos y tienen capucha y camiseta. Y unas pijamas chéveres, están saliendo muy buenas. Me contaron pijamas. Que están necios los muchachos, que se les subieron los humos. No. ¿A quién? ¿A los Morat? Sí. Pero se habían demorado. ¿Qué? Intocables, que se les subieron. Intratables. ¿En serio? ¿Será? Ah, levitando. Ay, no. Qué pereza. No vayas ya, Carmen. Ahora, ellos arrancan el show con la telonera justo en pleno partido de Colombia. Entonces vi en TikTok que alguien les decía, pongan en las pantallas el partido y uno arranca de concierto emocionado. Ah, bueno. No, yo no sé permisos. Si eso sea posible, no, exacto. Pero claro, eso tiene que costar un billete. Claro, eso no es así como póngalo y de chévere. Eso pero no si funciona se pudiera así. En un mundo mágico, están gestionando. Sería muy cool. Ah, no, en un mundo mágico sería chévere cosas. No ir a verlos. Porque trabajo en periodismo musical. Es el presente del periodismo musical, Andrés. Ay, hombre, bueno, entonces, qué vaina, no poder ir a Morat. Entonces, Argentina-Ecuador hoy. 8 de la noche, Argentina-Ecuador por el paso a las semifinales. ¿Van a ser polla? ¿O no? ¿O esperamos? Creo que no me pagaron la mía. Ay, toca pagarle a Diana Álvarez. ¿Qué dice usted? ¿Que aquí en Colombia la gente le va más a Ecuador o a Argentina? A Ecuador. Argentina. ¿A Ecuador? Sí, aquí le tienen mucha tierra a nosotros los argentinos. ¡Uy! ¡Ay, che, boludo, Andrés! ¡Cállate! Tiene que hacer el esfuerzo. Ay, un poquito. Debo confesar Andrés que... Andrés es el primer mundista. Debo confesar que ayer me hizo falta la copita. ¡Ah! Oh, claro. Te dio síndrome de abstinencia futbolera. Me hizo falta la copita. Ay. Aunque tuve mucho trabajo, muchas cosas para hacer, pero me hizo falta por la noche la copita. Me sentí un poco futbolera? Descompensado. Sí, entiendo el No, permitas, Alejandro. No lo permitas. Me sentí descompensado porque me sirve mucho para desconectarme un poquito de la vida familiar. Porque mientras doña Paula está diciendo, ¡ay, granito de oro, cómo se le come! Doña Paula es así, haciendo. Sí, entonces, mientras ella está en esa inmersión deportiva, yo puedo estar leyéndome un librito. Es ah, eso. Ya sé por qué te sirve. O sea, no es porque él quiera ver. Es amortiguador, es amortiguador. Claro, ¿no? Yo puedo hacer media horita de ejercicio. Ya no, sé. Y no hay interrupciones de ningún tipo. Entiendo. No hay como. ¡Oye! Ya recogió la torbastatina que está en la portería, vaya por ella. Ya, es pero también te dicen pollo, no la solo a Karol G. Arriba. No, ya, es un elemento distractor que te proporciona tu espacio íntimo. Así ya, es. Entendí todo. Mañoso. Sí. Pero entiendo. Muy bien, bueno. Ya nacen la X139. Bueno, ya saben entonces lo del concurso. Me estaban preguntando por el concurso de Lenny. Lo que vamos a hacer con el concurso de Lenny para las siguientes dos boletas es que vamos a premiar vamos a premiar un mock-up. Un mock-up es como un meme de una playlist. Están de moda las playlists que tienen nombres chistosos, como las canciones que le gustan a Freddy de Comoda. Exacto. O Me Mataron, Doña Catalina, Me Mataron. Esa es una playlist que nos hemos reído muchísimo. ¿Cuál sería esa playlist suya? ¿Cómo le pondría usted un nombre a una playlist? Queremos ver esa foto, queremos ver esa playlist, así sea ficticia, pero me están diciendo que en Instagram también. Chévere. Entonces, está bien, lo vamos a hacer, pero va a ser de la siguiente manera. Van a hacer esto mismo, la dinámica de la playlist, como una publicación en su perfil. Sí. Esa publicación tiene que taggear a la X y poner el numeral Lenny Kravitz con la X. Por favor, importante, yo sé que tal vez para unos es sentido común, pero algunos no lo tienen ahí contemplado, y es tengan el perfil abierto, porque si lo tienen privado no va a servir de nada. No funciona, claro. No va a servir, claro. Entonces, perfil abierto, lo publican como un post normal, taguean a la X y con el numeral Lenny Kravitz con la X. Recuerden que tienen hasta el martes para hacerlo. Ya. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal.